caballero de la Orden del Imperio Británico, Sir Tom Jones. Su himno Is Not an Angel y su regreso, Sex Bomb. Sex bomb, you're my sex bomb. Kings, formados en Muswell Hill, al norte de Londres, teniendo influencias de géneros como el rhythm and blues, el music hall británico, folk y country. The Kings es considerada como una de las bandas más influyentes del rock, también muy exitosa. 10 sencillos en el Billboard Hot 100. Nos vamos con You Really Got Me y Sunny Afternoon. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Run up with my car and gone back to her mom. peasantly. Muy fuerte en el escenario, muy fuerte. Destruían el escenario. Me refiero a The Who. Vamos a escuchar ese himno que dice See Me, Feel Me. Y luego estaremos con Won't Get Fooled Again. Más de 100 millones de copias, 27 sencillos en las listas de los Estados Unidos y el Reino Unido. The Who. Touch me.

But if she had me back again, well, I would never make her sad. I got a heart full of sorrow. Now called Mister, you're a better man than I. Can you judge a man by the way we're suspended? Can you read his mind by the clothes that he wears? Or can you tell judge a wise man by the way he speaks so spells? This is more important than the stories that he tells. What a man, a fool, the whole world, he doesn't strive. Mr. Stage, you're a better man than I. Mr. Stage, you're a better man than I. Mr. Stage, you're a better man than I. You're a better man than I. momento se llamó Mod. Eran la competencia directa de Who, Small Faces. Small Faces solo estuvieron juntos 4 años, pero dejan un legado increíble. Muchas canciones para bandas de los Estados Unidos y el Reino Unido. Ogden's Not Gone Flake y Grow Your Own. muchas bandas por fuera de esta invasión británica, pero cerramos con la más emblemática, con los Beatles de todos los tiempos. Me refiero a los Rolling Stones. En sus inicios, los Stones utilizaron muchos temas de blues, rock and roll, rhythm and blues norteamericano, convirtiéndolos en una banda bastante flexible, con la capacidad de adaptarse a cada época. Hoy siguen vigentes. Por sus influencias pegaron de forma fácil en el mercado norteamericano. Es posiblemente la banda viva más famosa de todos los tiempos. Su récord llega a 30 canciones en la cima de Estados Unidos y el Reino Unido. Se habla de por lo menos 200 millones de copias vendidas. Son campeones de grandes arenas y estadios. Nos vamos con tres canciones de los Rolling Stones. Esas simpatías por el diablo, por el demonio. Angie, esa polémica canción de amor, con una destinataria muy popular. Y Painted in Black. Washed his hands and sealed his face.

foresee this thing happening to you. Próxima semana, Julio Sánchez Cristo volverá a esta nueva W. Recuerden nuestras frecuencias: Medellín 102.9 FM, Medellín 99.4 FM W+.